Cada vez que alguien te nombra me duele el recuerdo. Fue una decisión muy tonta, pero no lo lamento. Yo traté de darte todo hasta lo que no tengo. Te traté como una reina, mejor sería olvidar. No vale, esto no es así, qué malo es el corazón. Quiero quemar todo aquí, pero olvidar no puedo. No vale, esto no es así, qué malo es el corazón. Quiero quemar todo aquí, pero olvidar no puedo. Cada vez que alguien te nombra me duele el recuerdo. Fue una decisión muy tonta, pero no lo lamento. Yo traté de darte todo hasta lo que no tengo. Te traté como una reina, mejor sería olvidar.